En las relaciones amorosas, el pragmatismo es la tumba del erotismo. Y en la vida de fe también. ¿Qué quiero decir con el erotismo? Bueno, esa fuerza irresistible que los seres humanos sentimos de unirnos a un otro. El hombre a la mujer a su hombre, los padres hacia los hijos, los amigos, el sabor del encuentro, el gustar compartir. Vos con tu novia y ella con vos. Y si en las relaciones humanas signadas por este amor apasionado, atrayente, prima, el pragmatismo, se muere todo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en las relaciones humanas solamente interesa lo utilitario del otro, para qué me sirve el otro, ya ese otro no es alguien a quien yo estoy uniéndome, sino algo que yo necesito porque me conviene, porque es funcional a mis necesidades. Y entonces, bueno, si el pragmatismo infecta, digamos, enferma la relación amorosa en el matrimonio, está bueno porque en algún punto estar casada, está bueno porque bueno, te da más seguridad económica estar casada que estar sola o separada. O estar casado a vos te conviene porque tenés garantizado el room service, digamos, las camisas planchadas, la comida todos los días, la casa suficientemente limpia. Pero todo eso se puede pagar. Se pueden pagar servicios sexuales también. Por eso digo que se prostituye, se degrada las relaciones en la pareja si solamente están planteadas en términos pragmáticos. Por supuesto que es útil tener hijos porque en el mejor de los casos van a ser los mandados, cortan el pasto, hacen la cama, en el mejor de los casos, digo. Pero claro, uno no tiene hijos para que cuando vos seas grande y a lo mejor tu jubilación no te alcance, ellos te mantengan. Uno tiene hijos por el amor y el deseo de dar vida. Y por supuesto que es útil tener papás, y digamos, si es diferente no tenerlos. Pero no podés convertir a tus viejos en un objeto de posesión tuya. Tenés, digamos, garantizado un montón de comodidades o servicios gracias a que ellos están. Así que está bueno tener viejos porque los usás para que te provean. Cuando el pragmatismo inunda entonces las relaciones de amor, se muere todo. Lo mismo ocurre, dije al comienzo, en el plano de la fe. Por eso es que el Evangelio de hoy nos habla de cómo Jesús trata de resistir al pragmatismo, al utilitarismo, a la conveniencia con la cual la gente lo sigue. Ustedes recordarán el domingo pasado, Jesús había multiplicado los panes y los peces, la gente había quedado saciada y había sobrado. Así que al día siguiente, cuando Jesús se va a Cafarnaún, en los botecitos, digamos, la gente por la orilla, lo va a buscar al otro lado del lago, y Jesús se da cuenta que la gente está interesada en él porque les conviene, porque quizás estén buscando más pan. Entonces Jesús les dice, ustedes me buscan porque no porque hayan visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen por el alimento no perecedero, por el alimento que dura hasta la vida eterna. Dense cuenta de que hay un hambre y una sed, un vacío interior más profundo, del cual charlamos el domingo pasado, que es el que yo quiero venir a saciar. Y no me busquen solo porque les conviene tener pan para hoy. Porque el pan para hoy, como dice el refrán, sigue siendo hambre para mañana, y yo quiero darles un pan, y aquel que lo pruebe no tendrá más hambre y nunca más sentirá sed. Jesús dice, yo soy ese pan, yo soy saciedad, diríamos, para aquellos que me buscan, no en un sentido de conveniencia y pragmático, sino desde un lugar distinto. Y por eso entonces, la fe para nosotros nos ayuda a conectarnos con otra dimensión de la vida, que no es la dimensión práctica. Por supuesto que necesitamos todos ser hombres y mujeres prácticos. Además, pertenecemos a una cultura de la eficiencia, de la productividad, de los medios. Así que todos, y sobre todo las generaciones aún más jóvenes, para los jóvenes todo es un medio para en general para todos, pero especialmente para las nuevas generaciones, no hay nada que sea fin, nada que sea absoluto. Todo es medio, todo tiene que servir para algo. Y entonces, en el plano de las relaciones humanas, convertir en medios que sirve para otra cosa a las personas, digo, es matar las relaciones de amor y quedar insatisfecho en esas vinculaciones que fui mencionando. Y por eso entonces la fe nos conecta con Dios y con su Hijo Jesús, que quiere ser alimento, no que nos sirva para algo, sino que nos sacie en nuestra expectativa, en nuestra esperanza, en nuestra necesidad de sentido. Nos da, digamos, un horizonte final de sentido. Somos alguien. Independientemente de que nos sirva o no para algo, la fe lo que primero nos dice es quiénes somos y cuánto valemos para Dios y también entonces para nosotros. Dicho de otro modo, lo mismo le pasó al pueblo judío. Ustedes escucharon la primera lectura del libro del Éxodo. Moisés y Aarón lideran la fuga, el gran escape, digamos, de Egipto, de la esclavitud, hacia la libertad, hacia el desierto, una larga travesía hacia la tierra prometida. Dios les había dicho a los judíos: yo los quiero míos, los quiero mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Vamos a compartir esta unión amorosa, digamos, esta alianza en la tierra que yo les voy a entregar. Así que hay que escaparse de la esclavitud. No los quiero esclavos, los quiero libres para esta alianza. Y en el medio del desierto, cuando empezaron a sentir hambre y ya no tenían más para comer, le hicieron un piquete a Aarón y a Moisés, diciéndole: flaco, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Estábamos tan bien allá, teníamos ollas llenas de guiso, de carne. Sí, pero estaban esclavos. Bueno, no importa, esclavo, libre, más o menos lo mismo. Lo importante es comer, tener la panza llena. La fe para nosotros es siempre una fuente de liberación, de libertad. La fe nos va a llevar siempre a los riesgos de la libertad, para que nuestra vida libre posea un sentido trascendente, un sentido definitivo, un valor único. Y por eso es que el horizonte de la fe no es un horizonte de los medios prácticos para algo, sino del horizonte de los fines. Se lo digo más simple: venir a misa no sirve para nada. Es más, a veces a ustedes se los dicen, sus maridos, sus mujeres, sus padres: ¿para qué vas a misa? No sirve para nada. Es que es verdad, no sirve para nada, porque el encuentro con el Señor no es un medio que sirva para otra cosa. Ese encuentro, este encuentro, es fin. Anticipo del fin, es decir, es un absoluto. Entonces, fíjense, la actitud religiosa es una actitud no pragmática, es una actitud de sentido. Dios no es objeto de necesidad, sino de búsqueda. No es objeto de necesidad que me sirva para saciar algo concreto, sino de búsqueda de sentido. Y entonces, desde ese lugar, este pequeño absoluto que estamos viviendo de encuentro entre nosotros y con Dios, salva, redime, yo diría, purifica nuestras relaciones esposo-esposa, padres-hijos, hijos-padres, amigos con amigos, novia con novio. ¿Por qué las redime? Porque las purifica del pragmatismo. Aquí aprendemos a relacionarnos los unos con los otros como pequeños absolutos, como un fin. El otro no puede ser algo que me sirva. Independientemente, insisto, que nos prestamos servicios mutuos, es cierto, pero no es eso lo que nos vincula del punto de vista interpersonal. Lo que nos vincula es una relación donde el otro es él, es ella. Y antes de serme útil, es él y ella, y por eso, uniéndome desde ese lugar interpersonal a esa persona, encuentro saciedad. La comunión con el Señor, que es claramente un absoluto, Dios, es la que va educándome en esta actitud de búsqueda. Y por eso Jesús les dice, a los judíos, les dice: la obra de Dios es que ustedes crean. Creer significa entonces conectarnos con lo definitivo, con lo que vale por sí mismo y no como medio para otra cosa. Así como hace falta estudiar y capacitarse y ser productivo y ser capaz de encontrar los medios para alcanzar metas concretas, todo eso está fantástico. En la vida cotidiana tenemos que tener ese doble registro, AM, FM, AM. Conectémonos con las cosas prácticas, es muy importante. Pero no claudiquemos y no convirtamos la vida, la existencia, en una cuestión práctica, porque desde el otro lugar, desde la FM, necesitamos sintonizar con el sentido que tiene nuestra vida, y ese sentido es siempre unirnos personalmente y por el amor al Señor y entre nosotros. Bueno, el Señor quiere esto, ¿no? Le dice a la gente, búsquenme a mí, por mí, no por el pancito que les puedo dar. Por supuesto que le puedo dar pan, lactal, el mejor, todo lo que quieran, pero búsquenme a mí por mí. Bueno, la gente lo va a escuchar y ya seguiremos esta miniserie, porque hay 3 capítulos más todavía del capítulo 6 de Juan. Y, digamos, iremos viendo cómo la gente va reaccionando. Entre tanto, nosotros intentemos que nuestro encuentro religioso con el Señor eduque nuestra convivencia humana y cotidiana entre nosotros.